Bueno, mundo, aquí estoy. De nuevamente, un testimonio real de mi vida. Muchas veces caminamos sin saber qué pasará. También preguntamos a veces, Dios, ¿dónde estará? Pero Él nos cuida, siempre está con nosotros. Él nos cuida y nos protege. Otra cosa es que de Él uno mismo se aleje. Yo. 15 de enero del 96, un día de gran emoción. Estoy cumpliendo 13 años y haciendo la comunión en compañía de mi familia, la gente que me aprecia. Eran las 6 de la tarde y salía de la iglesia en manos de mi padre, que orgulloso de mí estaba. Y un hombre extraño fijamente lo miraba. El hombre hablaba por teléfono y poco a poco se marchaba. Y un auto extraño lentamente se acercaba. Baja el vidrio de copiloto y efectúan varios disparos. Y el día menos pensado con mi padre acabaron. Vi como en el suelo caía lentamente, con la expresión de su rostro me sentía impotente. Entonces crecí con ese remordimiento. Cada año que pasaba era un chico más violento. Con ese recuerdo mis nervios desaparecían. Y como a los 15 años mi sonrisa no existía. Mi mente estaba desarrollada con mi conciencia de sanguinario. Ya era la peste social, el marihuanero del barrio. Estamos en el 2005, los años han pasado volando. Ahora soy un asesino que anda revolucionando. Tengo una esposa que la amo y ya va a dar a luz. Su madre la abandonó en su corta juventud. Ya mi hijo nació, gracias a Dios que está en el cielo. Su madre dice que se parece a mí con los ojos de su abuelo. He ido reflexionando, alejándome del odio, ya que mi padre cumple años de muerto y es el día de mi matrimonio. Mi vida cambió por completo y no podía creer que el padre de mi esposa me quería conocer. Siempre había soñado con una familia honesta. En la vida hay que luchar, la felicidad nos cuesta. Esta vida da alegría como también nos da tristeza. Y vivimos en un mundo que está lleno de sorpresas. Solo siempre soñé con una familia honesta. Y pensé que a la vida le perdería esta apuesta. Todo el ser humano tiene un lado de nobleza. Hoy eres el depredador, mañana puede ser la presa. Me monto en un taxi para irme a la iglesia. Cuando pago el dinero llega un recuerdo a mi conciencia. Era su misma forma de ver, el mismo tipo de apariencia. Su mirada me reflejó aquellos tiempos de delincuencia. Le pregunto por su familia y me contestó que su esposa la abandonó hace 8 años por el hombre que él mató. Entonces del sueño más hermoso yo despierto. Desenfundo de mi cintura un águila del desierto. Pongo el cañón en su cerebro para dar el segundo paso de apretar el gatillo y volar su coco en pedazos. Me dice que no lo mate, que se dejaba atracar. Que era un padre de familia con 3 bocas que alimentar. Entre el odio y la amargura le dije: Sherlock, lo siento. Tú fuiste el motherfucker, dejó a mi padre en el pavimento. Viejo sucio, cabrón. Me bajo del auto con mi conciencia tranquila. Observo los dos lados para ver si alguien me mira. No hay moros en la costa, así que nada me incomoda. Robé un lujoso carro de hurto y llegué hacia mi boda. Estoy en el altar cuando se acerca mi esposa. La veo un poco triste durante la ceremonia. Ya soy un hombre casado y lo malo voy a olvidar. Veo que mi mujer se desmaya hablando por el celular. Vuelve en sí muy preocupada y empañada estaba su vista. Me dice que a su padre lo asesinaron trabajando de taxi. Los remordimientos me mataban y no podía creer. El hombre que asesiné era el padre de mi mujer. Todo se descubrió y en la prisión fui encerrado. Y con el tiempo descubrí que yo era un hijo adoptado. Que el señor que me crió conmigo no fue realista. Y mi verdadero padre terminó siendo el taxista. Me casé con mi hermana, le di un hijo de mi sangre. Perdóname, Dios mío, pero voy a suicidarme. Agarro una sábana y la ato del techo. No aguanto más con el dolor que hay aquí en mi pecho. Me subo en una silla y hago un nudo en mi garganta. Que mi alma descanse en paz y pise en la tierra santa. Pise la tierra santa. Esta canción va dedicada para que agarren conciencia. Lo que les gusta tener dinero y entrar en la delincuencia. Perdemos seres queridos, amigos, padres, también hermanos. Y hoy aprendí que la justicia no hay que tomarla por nuestras manos. La mía.